a ver, el gobierno nacional va a tener menos intendencias, digamos, de su propio de su propio partido, y al mismo tiempo en algunas de las intendencias en manos del Frente Amplio van a haber alcaldías y municipios en manos del Partido Nacional. Es decir, en el mapa nacional el Frente ha perdido pie en las intendencias. Quizá uno podría pensar que esto es una situación más equilibrada. El Frente siempre tuvo una sola, siempre ganaba en uno solo de los 19 departamentos del Uruguay, que era en Montevideo. Luego pasó a tener 8, ahora tiene 5. Está como en un punto de equilibrio, ¿no? Es cierto que había pasado de tener un solo municipio a tener 8. Bueno, tener 5 es importante. Efectivamente, en el plano de la repartición territorial del poder, el Frente sale debilitado. Pero no creo que esto afecte ni la gobernabilidad de el presidente Mujica, y tampoco en este momento Mujica está con un porcentaje de aprobación muy alto, en parte por los gestos que ha hecho hacia el Partido Nacional y hacia el Partido Colorado. Entonces hay una aceptación no solo del electorado Frente Amplista, sino también de gente que votó al Partido Nacional o al Partido Colorado. El gobierno, la aceptación de la que goza el gobierno no se ve menguada por este proceso electoral. Este proceso electoral a quien más afecta es al partido Frente Amplio y no al gobierno de Mujica. Y luego, bueno, Mujica tendrá que gobernar con este nuevo mapa político, pero bueno, habida cuenta de que ni los departamentos ni las alcaldías tienen atribuciones que graviten demasiado en la vida nacional, tampoco este escenario le genera, no es como en Argentina, ¿no?, donde el peso de los gobernadores provinciales genera un equilibrio de poder que tiene que ver con lo que estos gobernadores provinciales manejan en términos de recursos políticos, recursos económicos, recursos presupuestales. No es el caso de Uruguay, donde todavía la tradición centralista sigue siendo predominante y los recursos en manos de los departamentos y de los municipios son de menor envergadura relativa. Entonces, ni desde el punto de vista de la popularidad, que está muy asociada a la figura de Mujica, ni desde el punto de vista de la gobernabilidad, yo diría que esta actual administración sale hackeada por este proceso, pero sí esto tiene y está teniendo impactos sobre el Frente Amplio en tanto partido.